19 de diciembre de 2014. Desaparece el fotógrafo Hernán Sánchez, de 32 años, en la ciudad de Villa Carlos Paz. Era oriundo de Tanti, una localidad cercana. Toda su familia y amigos comenzaron inmediatamente a reclamar que se active su búsqueda. No sabemos absolutamente nada todavía de Hernán. No se sabe nada, hemos preguntado en la comisaría, tampoco tienen nada, tienen pista de nada. Vamos a volver la semana que viene porque Hernán no se lo puede traer a la tierra, loco. ¡Vamos, loco! ¡Hernán no se lo puede traer a la tierra, loco! ¡No puede estar desaparecido, Hernán! ¡Que se muevan! ¡No puede pasar días! ¡No puede pasar minutos, segundos! ¡Es mi amigo! ¡No puede estar en cualquier lado! 11 de marzo de 2015. Desaparece Andrea Castana, de 35 años, mientras descendía por el sendero del Cerro de la Cruz de Carlos Paz, luego de dejar a su hijo e hija en la escuela una hora antes. Pasadas las 18 horas, comienza un operativo de búsqueda plagado de irregularidades. La desesperación de los familiares a esta hora es enorme. Estamos pidiéndose un helicóptero, eso es lo que hace falta, se tiene que ver desde arriba, más que ella tiene una remera blanca. De abajo no se ve nada, no se ve nada porque están muy crecidos los arbustos. 15 de marzo de 2015. Una movilización de 5.000 personas reclamó el esclarecimiento de los crímenes. Hay alguien que pudo matar con absoluta impunidad en la ciudad más turística que tiene Córdoba. Supuestamente la ciudad que fue preparada para recibir millones de turistas, a toda la gente de la temporada. Acá este verano mataron a dos personas y las enterraron con piedras en un cerro que mira a la ciudad. A 8 años, un manto de impunidad cubre a ambas causas y a toda la ciudad. Sí, sabemos que lo mataron, no sé si habría, qué sé yo, visto algo, tomado algunas fotografías, si habría escuchado algo, la verdad que no lo sabemos. Lo que sí está claro y que la autopsia es lo que dice lo que dio la autopsia, es que Hernán se le quebraron los dedos de los pies, le sacaron un diente, o sea, fue torturado. Vos lo ves en todos los casos diversos, de distintas índoles, y se resuelven, o hay... Yo creo que en un principio, en el caso de Andrea, se tenían un montón de cosas. Se tenía el cuerpo de ella, se tenía un ADN, se tenía una escena de crimen, se tenían un montón de cosas que con el tiempo mágicamente fueron desapareciendo. Cada año iba empezándose cero con cada secretario, con cada cosa. La Fiscalía Número 2, a cargo del fiscal Ricardo Masucci, es la responsable de las dos investigaciones. En 2017 intentó cerrar la causa concluyendo que la muerte del fotógrafo se trató de un suicidio. La familia apeló la decisión y aún espera una respuesta por parte del Tribunal Superior de Justicia de la provincia. La familia Sánchez pasó de protestar en pleno centro de Carlos Paz los días 13 de cada mes a optar por no movilizarse nunca más desde diciembre de 2016. Este año, por primera vez, las amigas y familiares de Andrea definieron no realizar una marcha en la ciudad como cada 11 de marzo. Decidieron participar en la movilización del 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en Córdoba Capital, y allí leyeron un documento dirigido al Poder Judicial. Andrea fue asesinada el 11 de marzo del 2015 y aún no tenemos justicia. Transcurrieron 8 años de su femicidio y seguimos sin una sola respuesta. Desde la Fiscalía de Instrucción, a cargo del doctor Ricardo Masucci, nos siguen mintiendo descaradamente. No hay una línea de investigación que se haya agotado. Podríamos asegurar que es muy poco lo hecho en la búsqueda de la verdad sobre Andrea. La inoperancia con la que han llevado a cabo la investigación de este caso no nos asombra, porque en esa fiscalía y en Carlos Paz, cientos de causas aún duermen en los oscuros cajones de tribunales esperando justicia. Es perverso. Te da la sensación de que no les importa nada, y yo creo que no sé por qué se dedican a esto, no van a hacer nada, no les importa y se cagan en nosotros, en Hernán, en Andrea, en la familia, en todo y en todo un pueblo, ¿no? Porque bien a nosotros nos afecta directamente, pero también afecta a todo un pueblo, toda una sociedad, es horrible. En la localidad turística más importante de la provincia de Córdoba, hay miradas que rompen el silencio de todo un pueblo. Un año más, los ojos de Andrea y Hernán gritan desde el cerro que se alza sobre la ciudad. Y se los escucha bien claro. Verdad y justicia.